AC/DC Rock and Roll Train, desde su último disco de estudio editado en el año 2008, Black Eyes. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy lunes. Y si nos acordamos de esa gira que estuvo dando en 2008-2009, recordamos que por Europa y concretamente en España, las visitas que nos hicieron también estuvieron acompañándoles como teloneros The Answer. The Answer iba presentando para aquel entonces su segundo disco, Everyday Demons. Ya tiene 4 discos de estudio y 1 de directo. Y no tiene ningún desperdicio. One More Revival. Give me one more revival. One more revival. Ellos son The Answer y nos vamos con las peticiones. Nos llama Mai a nuestro teléfono 971 19 18 23. Y para su colega Perico, The Wicker Man, Iron Maiden. Calling you. Iron Maiden y The Wicker Man, petición que nos hace Mai para su colega Perico, petición que nos hace a través del teléfono 971 19 18 23, al igual que nos llama Buffy y nos pide algo de La Polla Records para Tony de Los Tachuela, y a ver si se graban algo pronto. Y la historia de Chus. Chus, ellos son La Polla Records y esto va para Tony de parte de Buffy, para Tony y para Los Tachuelas. Y una vez conocí a un Chus que vamos, que igualico que la canción. Bajamos el ritmo y nos vamos con las peticiones que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, y nos pide este tema de Gary Moore, Paris in Worldways. Michel and old Beaujolais wine, and I recall that you were mine in those Parisian days. Thank you. Gary Moore y su Parisian Worldways, petición que nos hace Sekun en nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y sigue con otra vez el toque clásico. Oh mama, I'm in fear for my life from the long arm of the law. Y nos pide a Styx también y su tema Renegade. Oh man is putting into my running and I'm so far from my home. Oh mama, I can hear you a crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I don't have very long. Styx y su tema Renegade, petición que nos hace Sekun también en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y seguimos a las 3 de la tarde, 33 minutos en este Club de Coleguitas. Y con el nuevo disco de Sober, un álbum titulado Letargo y el que es su single de presentación Blanca Nieve. Ya me voy, estoy cansado de tanto.

deseo, solo tengo mi reloj ciego. No hay camión de la basura en esta puta locura, ni palabras de cartón, de calor y sin censura que destroce mi sentimiento. Solo queda mi reloj y mi punto de sutura. Acero y 35 escalones. Desde un EP que editaron con 5 temas hace unos añitos. Y luego aparte ya se puede también encontrar su primer trabajo en descarga gratuita, precisamente desde su página web. Y contamos 3 de la tarde, 42 minutos. Ahora con Foo Fighters, World Forward. Jimmy, farewell youth. I must be on my way, I've had enough of you. I was a young man, proud and true, but just a simple boy with nothing left to lose. You said I'd save your breath. Say, have you heard? Say, have you heard? The poison in my heart, the voices in my head. Years that I've wasted. These IOUs. Forward, Forward, ellos son Foo Fighters. Y nos vamos con otra petición. Esta nos llega en nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe el Dr. Lazarus y dice: Ver, ponte DSA por el odio. Desde su disco Mala Sangre, Sociedad Alcohólica. Sociedad Alcohólica y por el odio, petición que nos hace Dr. Lazarus en nuestra web clubdecoleguitas.com. Poco a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy lunes. Y ahora con los ibicencos Hezmek, recordando su primer disco, Herederos de la Pobreza. Personas que viven en soledad, tienen sentimientos, hay entidad. La vida les jugó una mala pasada. Conviven, conviven con nosotros, son parte de nuestra hipócrita sociedad. Su mundo es la calle, su sueño, dejar de sufrir. Busca un buen sitio donde dormir, lejos de la muerte. Pero eso me lo hace constantemente. Tanto tienes, tanto, tú, tanto vales. Yo no tengo nada. Tanto tienes, pero la sociedad, tanto vales.